Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La octava edición del Salón del Chocolate Ecuador 2016 se llevará a cabo del 17 al 19 de junio en el Centro de Exposiciones Quito, en el evento profesional del ramo de Francia, México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador. Se unirán para brindar al público secretos relacionados a la preparación y utilización del chocolate a través de catas, talleres, conferencias, demostraciones, enseñanza de estrategia de comercialización, distribución a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, los organizadores, conferencistas e invitados especiales darán una visión diferente de las diversas potencialidades del cacao, chocolate ecuatoriano, mundial. El evento es organizado por la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana. Internacionales. San Juan de Puerto Rico. La edición de este año del Festival de Cortometrajes Cine Fiesta quedó cancelada debido a la crisis económica y fiscal que atraviesa Puerto Rico. The Film Foundation, entidad encargada de llevar a cabo el evento, señaló que esperaron hasta el último día de la convocatoria para tomar esta decisión, con la esperanza de que un esfuerzo final de mercadeo produjera los recursos para presentar Cine Fiesta en este año. Pero desafortunadamente eso no sucedió. Se tenía previsto desarrollar el festival entre el 24 y el 31 de junio próximo. Los cortos escogidos para la edición de este año y provenientes de Iberoamérica y Europa serán automáticamente aceptados para ser evaluados en Cine Fiesta 2017. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.